buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca, perdón, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Estamos a martes 8 de febrero del año 2011. Comienza sesión continua, 120 minutos de metraje dedicados al séptimo arte. Un programa en el que miramos la experiencia cinematográfica sin ningún tipo de prejuicio. Hoy, esta semana, seguiremos con esta serie de programas monográficos que estamos dedicando al cine de terror. En la tiniebla fermenta la pesadilla, que nace del espíritu afligido. La culpa nos atenaza. El espantoso monstruo nos acecha. Él te conoce, porque su rostro desencajado es el tuyo. El enemigo nace de las entrañas, y su poder aniquilador redime la perversión humana. Cuidado. El apocalipsis se acerca. We'll be right back. Resulta realmente interesante comprobar cómo todos y cada uno de nosotros terminamos por recrear el Matrix, es decir, el Dios supremo de las realidades paralelas, para que se ajuste a nuestra imagen y semejanza, y que sobre todo justifique nuestros vicios y resalte nuestras escasas virtudes. La pertenencia a tan ceñido círculo representará el perfecto fermento en el que germinará el prejuicio y la generalización. Una vez fraguado el muro del dogmatismo ideológico o religioso, aunque ambos asuntos van de la mano, nos volvemos roca impermeable, incapaces de seguir evolucionando, llegando a trombotizar nuestro cerebro, que va acumulando clichés y arquetipos, convirtiendo nuestro lenguaje en una retahíla de frases retóricas que parece más propias de un androide programado que de un humano racional. El espíritu crítico también sufre enormes daños, que termina por seguir la máxima de la bautizada como guerra contra el terror de George W. Bush: o estás conmigo o contra mí. El cine resulta verdaderamente un esclarecedor reflejo sociológico. Tratar de escapar del muro Matrix será más que necesario para acaparar la necesaria perspicacia que nos permita ir más allá del cliché o arquetipo y profundizar en la experiencia cinematográfica. Pero ante todo está el deleite de la obra, que puede ser maestra solo a veces, o que simplemente puede resultar un agradable viaje, lo cual ya no es poco. Un gran cinéfago llegó a declarar que el cine había sido el arte que más obras maestras había aportado en el pasado siglo XX. No sé si tal afirmación puede resultar un tanto atrevida. Ahora, personalmente, no he encontrado jamás tanto placer como el que hallé visionando los 24 fotogramas por segundo, a excepción, por supuesto, de la consumación carnal. Hoy, perdón, seguiremos profundizando en el miedo, intentando pasarlo de miedo con muchísimo, muchísimo miedo. El terror generado por una sierra mecánica que nos quiere hacer pedazos resulta casi insoportable, pero aún así nuestro instinto de supervivencia nos obliga a correr y a hacerlo de una manera casi enloquecida, aflorando la posibilidad de escapar del horror, salvar nuestra integridad física y conseguir sobrevivir. Pero ¿cómo escapar del horror sobrenatural, engendrado por los demonios que anidan en el espíritu herido, ávido de gloria y venganza? cuando los monstruos espectrales utilizan nuestra debilidad mental para materializarse, la consecuencia más lógica es la necesaria pérdida de la cordura. Deshecha la barrera que sustenta la salud mental, la histeria se puede contagiar y volverse colectiva, un asunto realmente interesante de tratar. ¿Es posible contagiar la locura? ¿O es que algunos cuerpos especialmente sensibles se convierten en transmisores del horror en estado puro? Casi siempre materializa nuestras peores pesadillas, nacidas de los traumas o temores infantiles. Así que cabría también la posibilidad que ese hilo conductor ajuste el terror engendrado a las necesidades de cada sustantivo. Es decir, generar un terror a la carta. Porque realmente nos asusta lo mismo a todos y cada uno de los miembros del género humano. Pues evidentemente no. Por esa misma razón, las películas de terror generan diversidad de emociones. Hoy penetraremos en las profundidades del miedo en estado puro, el terror que nace de nuestras obsesiones. ¿Qué pueden tener en común el realizador John Carpenter y el escritor Stephen King? Para los profanos en la materia quizás poco, para los aficionados al género mucho, muchísimo terror. No hay plato fuerte que no vaya precedido de un necesario entrante, que en este caso representa todo un bombón, que quizás sea una tentación demasiado golosa, que nos empache en demasía y nos impida degustar en su justa medida el preciado manjar. Hoy será de nuevo una doble sesión, la que alimentará nuestro hambriento organismo. En este caso el viaje será traumático. El programa nos hace responsable de los ataques de histeria y pánico, así como de otro tipo de afecciones más graves que pueda causar la emisión. Así que si eres especialmente aprensivo y asustadizo, recomendamos que apagues de inmediato tu receptor de ondas hercianas. Para más información, consulta con tu médico de cabecera. Si eres de los valientes que han decidido seguir a la escucha, recuerda, el viaje no será fácil. porque hoy estaremos todos al borde de la locura, enfrentados al precipicio, al abismo, oscuro, profundo. No se ve el fondo. Da miedo, mucho miedo. Su negrura no parece de este mundo, y por lo tanto nos asusta mucho más, porque tememos llegar al final, porque quizás intuimos que el viaje no admite billete de vuelta, porque en el fondo sabemos que ahí, en las profundidades, se puede quedar para siempre nuestra cordura. Parece, por lo tanto, un tránsito de ida, que solo garantiza el horror, y sin embargo seguimos ahí, en la boca del miedo, porque nos atrae, nos abduce y posee nuestra débil voluntad. Y poco a poco sentimos cómo comenzamos a deslizarnos por su abismo. Esto no ha hecho más que comenzar. Todo va bien. ¿Ha ingresado esta tarde? Sí. ¿Cómo ha venido tan deprisa? Controlamos todos los ingresos a través de la policía y los equipos médicos, y este se ajusta a los síntomas. ¿Entonces cree que es uno de ellos? Le aseguro, señor Saperstein, que eso es lo que he venido a averiguar. El asunto debe ser realmente serio para llamarles a ustedes. ¿Es aquí? Sí. ¿Ha perdido alguna cosa? Solo... una, y ha sido un lápiz negro de dibujo. John. Un momento. ¿Qué ocurre? Soy el doctor Bren y voy a intentar sacarle de este lugar. Después de haber hecho la decoración, no, creo que me quedaré. Hay un guardia con los testículos inflamados que jura que usted deseaba salir de aquí. Sí, pero he cambiado de idea. Entiendo. Las cruces son decorativas. Tendrían que dejarle aquí cuando las hayan visto. ¿No es así, John? ¿Tiene un cigarrillo? Ellos, un eso. Usted quiere que le hable de mis ellos, ¿no? Quiero saber cómo llegó hasta aquí. Todo se hunde en el exterior, ¿eh? Hablemos de usted. Usted manda. Soy... era un investigador de seguros por mi cuenta. Investigaba partes falsas, fraudes, lo de siempre. Y últimamente había trabajado para una compañía de esta ciudad. niebla repentina. Desaparición de Sutter Kane. Hace calor en esta habitación, ¿verdad? Insoportable. ¿Cuánto tiempo he de quedarme? La verdad. Lo mejor será empezar por el principio, siguiendo una perturbante lógica temporal, que en este caso tiene muy poco de lógica y mucho de demencial, palabra que deriva de demente, y en este caso nada más oportuno que iniciar nuestro viaje en una institución mental, que nos ha reservado una magnífica suite compuesta de 4 paredes acolchadas y una comodísima litera. Para favorecer nuestra integración, la primera noche la pasaremos protegidos por una camisa de fuerza, última generación. John Trent permanece en una celda contigua a la nuestra. Hasta hace bien poco, no solo era un tipo cabal, sino que era una persona realmente perspicaz, dotada de una prodigiosa inteligencia, que trabajaba como investigador de fraudes a las compañías de seguros. Poseía un olfato realmente especial, lo cual le convertía en un profesional muy cotizado, que prefería trabajar por cuenta propia antes que verse atado a un despacho fijo. Pero, ¿cómo es posible que Trent haya acabado en ese siniestro psiquiátrico? Su historia puede que no sea del agrado del radio oyente, y comienza curiosamente con un fenómeno literario de proporciones monumentales. Sutter Kane ha desaparecido. Representa al escritor más popular del momento, siendo líder en ventas. Su género, el terror. Sus libros son literalmente devorados por una legión de seguidores que parece interminable. De hecho, algunos de estos han comenzado a perder la razón. Todo parece indicar que han sido víctimas de las narraciones del propio Sutter Kane. Así que el perspicaz John Trent es contratado para encontrar al escritor. Hay mucho dinero en juego. Por un lado, si Ken no aparece, la campaña de seguros deberá abonar una gran cantidad de dinero a su editorial. Por otro, la propia editorial también necesita encontrar al exitoso escritor, ya que éste parece tener en su propiedad el manuscrito de su última novela, que seguro será un nuevo éxito de ventas. Sin embargo, el agudo olfato del investigador John Trent le hace razonar que quizás todo esto no sea otra cosa que un nuevo fraude, un montaje encaminado precisamente a promocionar ese nuevo libro. ¿Quién es el novelista de terror Sutter Kane? ¿Un fenómeno popular inofensivo o un loco inmortal profeta de la página impresa? Estas escenas han sucedido hoy en las puertas de varias librerías de la ciudad. La policía cree que los disturbios empezaron porque las librerías no podían atender las demandas de pedidos por adelantado de la última novela de Sutter Kane, En la boca del miedo. ¿Cuándo se convierte la ficción en religión? ¿Son sus admiradores peligrosos? Sobre todo si tienen hachas. Señor Trent, el señor Harlow le recibirá ahora. Gracias. Me parece que no lo entiende. Lo necesitaba ayer. Si espera más tiempo, ocupará toda la primera página. Hágalo ya. Soy Jackson Harlow, señor Trent. Encantado de conocerle. Un placer. Disculpe el alboroto. Estamos teniendo una pequeña crisis. Bien, salgan todos, por favor. Necesito hablar a solas con el señor Trent. Silvia, no me pase las llamadas y haga venir a Linda. Sí, señor. Impresionante, casi salgo yo también. Siéntese, por favor. Por desgracia, hay días que tengo poca paciencia. Bien, señor Trent, ¿conoce algo de la editorial Arcane? Bueno, aparte de que está asegurada por la compañía para la que trabajo, jamás oí hablar de Arcane, lo siento. ¿Lee libros? Linda Styler, John Trent. Linda trabaja leyendo libros. Es una de nuestras mejores editoras. Desde que entró en la compañía se ocupa exclusivamente de Sutter Kane. ¿Sutter Kane? ¿No es el que escribe esas bazofias de terror? Quizás sea demasiado sofisticado para usted. Sutter Kane es el autor más leído del siglo XX. Ha desbancado a Stephen King. Kane vende más que ninguno. ¿Y qué le ha pasado a esa gallina de los huevos de oro? Kane desapareció hace ya 2 meses sin dejar rastro. La policía no tiene pistas. ¿Quién fue el último que supo algo de él? Su agente. Kane le envió por correo varios capítulos de su nuevo libro hará 2 semanas. Estaban envueltos en papel de embalar, sin remitente. Oh, vaya, lo siento. ¿Le molesta? En la boca del miedo de Sutter Kane. ¿Y qué ha dicho su agente? ¿Usted oyó lo que tenía que decir? ¿De qué está hablando? Creo que usted estaba allí cuando ese pobre hombre se volvió loco en el centro de Manhattan. Fue testigo del tiroteo, ¿no es así? El chiflado del hacha era el agente de Kane. Cuesta creerlo, ¿verdad? Bueno, un tipo que vende más que Stephen King podría encontrar un representante mejor. Disculpe. Solo era una broma. Pues no estamos de humor. Perfecto. Le acompañaré hasta la salida. Gracias. Hasta luego. Kane tiene un contrato multimillonario y es el pilar de la compañía. Hemos vendido los derechos cinematográficos de su próximo libro, además de los derechos de publicación en 18 idiomas. ¿El libro que no encuentran? Su agente lo encontró, al menos parte de él. ¿Cree que echó un vistazo a esa joya literaria y luego se dedicó a blandir un hacha en pleno día? Yo diría que es una gran promoción para Arkane, estupenda publicidad. No ha sido un truco publicitario, usted estaba allí. Las novelas de Kane han llegado a afectar a sus lectores menos equilibrados. ¿Afectar? ¿En qué sentido? Sufriendo desorientación, pérdida de memoria y serias reacciones paranoicas. ¿La gente paga para sentirse así? Precioso, dígalo en una rueda de prensa. Escuche, le necesitamos. Está bien. ¿Qué tal si nos encontramos usted y yo después para repasar sus ficheros? No podrá ser. He de ver sus contratos, la documentación. Imposible. Su agente era un muro, ni siquiera sabemos dónde vive Kane. Entonces, ¿qué sabe? Verá, un año antes de su desaparición, su trabajo se volvió irregular, extraño, más raro que de costumbre. Se autoconvenció de que lo que escribía era real, no ficticio, y luego el trabajo dejó de llegar. Quiero saber si está vivo o muerto y necesito ese libro. No podemos aplazar más su publicación, sus admiradores se están impacientando. Esa basura se vende mucho, ¿eh? Más de lo que imaginas, ¿sorprendido? La verdad es que ya no me sorprende nada. Hemos jodido el aire, el agua, nos jodemos entre nosotros. ¿Por qué después del trabajo no tiramos nuestro cerebro por el inodoro? Podría intentar leer su obra. Quizá así lo entienda. ¿Tiene grabaciones? Antes de comenzar la búsqueda, Tren se sumergirá en la literatura de Sather Kane para tratar de encontrar quizás alguna pista aprovechable. En un principio solo parecen las típicas novelas de terror, llenas de monstruos y condenadas a ser pasto de un público no muy exigente. Sin embargo, tras su lectura sí que se aprecia que hay algo distinto, que en cierta manera engancha de manera casi adictiva. Incluso un tipo tan cabal y escasamente impresionable como John Trent comenzará a experimentar horribles pesadillas provocadas por dichas lecturas. Todas las portadas de las obras que se han publicado hasta la fecha de Sutter Kane parecen representar a modo de puzzle un mapa que dibuja claramente una localidad, Hobbs End. El misterioso lugar parece no aparecer en ningún mapa. Sin embargo, Trent está convencido de su existencia, así que emprende el viaje en compañía de Linda Stiles, que trabaja como lectora en la editorial de Sutter Kane. A partir de aquí, las fronteras que separan la realidad de la fantasía comienzan a desmoronarse. Poco a poco el terror, el miedo, se adueña de nuestros cuerpos. No podemos entender qué es lo que realmente está pasando. Todo indica que hemos entrado en un perverso bucle del cual no podemos escapar. Es como si el escritor Sutter Kane nos hubiera introducido en su mundo personal, en sus propias novelas. Mantener la cordura será otro asunto de vital importancia. Viviremos un viaje iniciático, revelador. Seremos testigos de atroces visiones y quizás descubramos una verdad desoladora. Hemos entrado definitivamente en la boca del miedo. Ese grupo, dígamelo, ¿eh? Se lo dije, no puede engañar a un embustero. Le contaré cómo lo sabía. Todo este asunto ha sido un montaje. Usted, Harlow y Kane me han hecho pasar por esto para que vuelva y le cuente a la prensa lo del pueblecito encantado de Kane. Así venderían unos millones de ejemplares más, pues se acabó. Se equivoca. Creo que no. Antes de irme de este pueblo de mierda, voy a encontrar a alguien que me cuente la verdad y luego rechazaré su parte fraudulento. Se equivoca, Trent. Sé que se equivoca. ¿En qué me equivoco? Porque tiene razón, pero a medias. Sí, era un engaño. Pedimos a Kane que se fuera como truco publicitario, solo que nunca volvió. Luego Harlow me envió con usted para quedar bien. No debíamos encontrar nada, pero lo hemos encontrado. Por eso sé que lo que vemos es real. No hemos hecho ningún montaje de todo esto. Todo está ocurriendo de verdad, Trent. Todo sale en ese libro, por eso lo sé. Está mintiendo. Yo también he leído su obra, ¿recuerda? No hay nada sobre esa gente ni sobre esa niña. En los libros anteriores no, Trent, pero sí en el último. Nadie sabía de lo que trataba exceptuándome a mí y a su agente. Está bien. ¿De qué trata el último? Trata sobre el fin. El fin de todo. Y la historia empieza en este lugar. Con el mal que regresa y se apodera de Hobbs en pedazo a pedazo. Empezando por los niños. Trata de personas que se convierten en cosas. Criaturas que ya no son humanas. Es ficción, Stiles. Ficción. Necesitamos leer el nuevo libro para encontrar la salida. Vamos, ¿cómo nos va a ayudar? Debemos saber el final. Espero que se lo haya inventado todo, de veras. Porque si no es así, está realmente loca. Por favor, Trent. No me obligues a hacer esto sola. Vienes conmigo. Como quieras. Que tengas un agradable viaje de vuelta en autocar. En la boca del miedo se estrena en el año 1995. Y solo podría llegar con la firma de un maestro del fantaterror, John Carpenter, quizás el más estimulante representante del género. Su cine nunca fue fenómeno de masas, sin embargo siempre contó con un público fiel, que le ha seguido de manera habitual desde sus inicios allá por los años 70. Al cual se han ido incorporando astutos e intrépidos espectadores, dispuestos a vivir las fantasías de un personaje al que podemos claramente clasificar como autor. Carpenter es un gran aficionado a la literatura fantástica. Y resulta evidente que el escritor protagonista de su película, Sutter Kane, en el fondo no es otro que Stephen King, amigo personal del realizador, y que aquí en La Boca del Miedo decide por lo tanto mezclar el fenómeno de un exitoso escritor de bestseller con el mundo personal de Howard Philip Lovecraft, otro escritor norteamericano, cuya obra también apasiona a John Carpenter. El resultado, una obra maestra del fantaterror, una película cuya primera mitad resulta realmente prodigiosa. John Carpenter es también un maestro a la hora de componer magistrales planos. Es un mago utilizando la amplitud del formato cinemascope. Sabe como nadie generar inquietantes atmósferas. Se nota cuando un director trabaja por encargo y cuando lo hace con la pasión que genera el trabajar en un proyecto personal, que es del gusto del realizador. Y Carpenter siempre ha preferido mantenerse fiel a su estilo y género, alejado de modas y corsés que imponen los estudios y la taquilla, por supuesto. Por esto nos ha brindado un puñado de grandiosos títulos que ya son por derecho propio clásicos, y por ello también a día de hoy lleva más de una década ignoto. Suponemos que topándose siempre con la imposibilidad de encontrar financiación a sus proyectos. Así que en la boca del miedo, aun estrenándose hacia la mitad de la década de los 90 del pasado siglo, nos llega con un placentero gusto y sabor al cine de terror que se hacía en los años 80. Otro asunto que también se ha convertido en leyenda sería el de las bandas sonoras que acompañan a sus fascinantes creaciones y que casi siempre son obra del propio Carpenter, una música que parece de otro tiempo. Resulta curioso cómo un asunto que nació de la necesidad acabó convirtiéndose en pergenio básico del cine de Carpenter, moviéndose en la precaria serie B. La música pasaba por representar un gasto añadido. La solución, el propio Carpenter se hizo cargo de las partituras. Para ello utiliza sobre todo el sintetizador. Con el tiempo ya no se pudo concebir sus películas sin esa peculiar música que se acopla a la perfección al espíritu que despide su cine. Una de las pocas ocasiones en las que Carpenter nos hizo cargo de la banda musical fue en el film La Cosa, una obra maestra, estrenada en 1981, y que representaba un remake de un clásico de la ciencia ficción de principios de la década de los 50. Su título era El Enigma de Otro Mundo. Pocas veces un remake ha estado a la altura de su antecesora, y en este caso lo supera con creces. La Cosa quizás sea el título más dotado económicamente de la filmografía de Carpenter. Como gran producción, su música debía llevar la rúbrica de un gran compositor. El elegido fue sorprendentemente Ennio Morricone, que se introducía en un género bastante alejado a su estilo. Al final la partitura nada tiene que ver con la obra del músico, limitándose a imitar el arquetipo de las bandas sonoras del propio Carpenter. Así que, si no eres conocedor del dato, podría uno asegurar con rotundidad que la banda sonora de La Cosa ha sido creación de su director, John Carpenter. En la boca del miedo satisface con suma solvencia El viaje fantástico, una película que gana enteros con el paso del tiempo. Será un viaje al horror. Sentiremos cómo por momentos perdemos parte de nuestra cordura, siendo incapaces de distinguir la realidad de la ficción. Pero también En la boca del miedo representa un interesante y certero análisis de los fenómenos de masas, en este caso literarios, que pueden llegar a provocar inusitada histeria colectiva. En nuestro entorno asistimos atónitos a cómo proliferan de continuo. Somos testigos de esperpénticas expresiones que parecen tener un origen en una mente enferma o un tanto perturbada. Hemos visto colas kilométricas de personas que habían pasado días a la intemperie para ser los primeros en hacerse con el último libro de la exitosa serie de Harry Potter. Fenómenos parecidos han sucedido con conciertos o partidos de fútbol. Llegados a este punto, nos podemos preguntar: ¿hablamos de la mayor estupidez que ha llevado a cabo el ser humano? ¿O quizás estemos simplemente ante una materia un tanto desaprovechada, que bien encauzada podría canalizar en fenómeno que haría progresar a la raza humana? No desdeñemos a la masa. A veces parece dormida, en tal caso quizá dormita, pero extraños mecanismos engendran ideas que de un día para otro movilizan a la materia orgánica que parecía inerte, provocando maremotos de proporciones inimaginables. En la boca del miedo contó con el protagonismo del irlandés Sam Neill, que interpreta al investigador de fraude a seguros John Trent. Aquí está sobresaliente, en uno de sus mejores papeles que hemos podido ver en pantalla grande. Sam Neill se dio a conocer internacionalmente en el film El final de Damien, película que cerraba la trilogía iniciada con el clásico La profecía, fechada en 1976 y que dirigiera Richard Donner, un director que luego se hizo muy popular cuando realizó Superman la película y finalmente se introdujo en el género de acción, siendo el artífice de, en fin, series como Arma Letal. Por lo tanto, aquí en el final de Damien, película de 1981, nos encontramos con un Damien que interpreta a Sam Neill, el hijo de Satanás, ya adulto y a punto de iniciar su carrera política. El editor jefe del escritor Sather Kane será obra del mítico Charlton Heston, en un papel pequeño, algo habitual en esa época, ya maduro, en la que el actor evidentemente había dejado hace años de estar en primera línea, al que podemos considerar sin tapujos una leyenda del cine, y que siguió trabajando hasta que el Alzheimer se lo impidió. Dejando de lado aspectos ideológicos, Charlton Heston pertenece al Hollywood de su época dorada y como tal se le reconoce. El escritor Sather Kane llevaba el perturbador rostro del actor alemán Jürgen Prochnow, que alcanzó cierta popularidad tras protagonizar en la década de los 80 el film El Submarino, una producción alemana que dirigiera también el alemán Wolfgang Petersen. El éxito internacional de esta película El Submarino, Das Boot en su lengua original, les catapultó ambos a Hollywood, la fábrica de sueños que todo lo fagocita. El caso particular que comentamos aquí, ya que sea la colación de Wolfgang Petersen, pues su labor en Hollywood fue convertirse en un estupendo artesano, sobre todo de productos de acción, pero siempre manteniendo un interesante nivel. Y sin entrar en su filmografía, que es amplia, me viene ahora mismo a la memoria una estupenda película que dirigiera en la década de los 90 de título En la línea de fuego, protagonizada por Clint Eastwood y en este caso el antagonista era John Malkovich, un tipo obsesionado con asesinar al presidente, y Clint Eastwood obsesionado con proteger su vida y traumatizado porque en su momento no había podido salvar la del presidente Kennedy. El título original de la película en versión inglesa, In the Mouth of Madness, parece ser que representa un juego de palabras que utiliza una obra concreta de Howard Philip Lovecraft. No seré yo quien venga presumiendo de ser ávido lector de su obra, porque no es el caso. Mi único acercamiento a la misma se reduce a una pequeña recopilación de relatos. aunque estoy totalmente abierto a nuevas experiencias. En este caso no es un tema de gustos como sí de oportunidades. Lo que sí parece obvio es que toda la segunda parte de En la boca del miedo viene impregnada de los monstruos y una atmósfera un tanto insana que emana directamente de la obra del escritor norteamericano. Precisamente hablando de Lovecraft, el cine español también se ha atrevido recientemente a meterse un poco en ese mundo personal. El año pasado, hacia finales, más bien principios del año 2010, se estrenó La herencia Valdemar, una película española de terror que fue la última participación de Paul Nassi, el mito del fantaterror español. Yo pude visionar ese film, y lo comento porque ahora se acaba de estrenar la segunda parte. Las dos películas se concibieron como un todo, es decir, primera, segunda parte, y bueno, se estrenan con un año de diferencia entre una y la otra. Parece ser que la segunda parte, el rodaje de la segunda parte está un poco condicionado al éxito de la primera. Lo que pasa es que a mí me da que habían rodado ya alguna cosa porque incluso se adelanta en el final de la primera, se adelantan cosas de la segunda. En fin, no quiero meterme tampoco en los entresijos del rodaje porque no sé más allá que cuatro informaciones que he leído en prensa. Pero en fin, ya que estamos hablando de terror, recomiendo realmente ver esa primera parte, La herencia Valdemar. Buen cine español de terror y que se mete también un poco en ese mundo de Lovecraft. Y repito, ahora mismo en salas está la segunda parte. A mí personalmente me gustó bastante. Y comentando con aficionadillos al género, pero más jóvenes, que la vieron, que se la había recomendado, no les gustó mucho. ¿Por qué? Porque es un film que está rodado con una estética y un estilo bastante clásico. Y eso es lo que la diferencia del resto de productos, digamos, de terror que estamos acostumbrados a ver desde hace unos años. Una producción además cuidadísima y que entre la propia información que se facilitaba sobre la película se decía que era un film independiente en el sentido de que no había contado con las típicas subvenciones del Ministerio de Cultura. El realizador de En la boca del miedo, John Carpenter, es ya por derecho propio todo un icono del fantaterror. Su carrera había arrancado en la década de los 70, dando lo mejor de sí para mí personalmente en los 80, un decenio particularmente prolífico en cantidad y bastante aceptable en calidad. Y en este caso, bueno, habrá tiempo de profundizar más a fondo en la obra del director neoyorquino, siendo para mí un autor de referencia del género en cuestión. Esa es mi idea, de ir poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, pues reseñando poco a poco las películas de este, para mí, director favorito del género fantástico. Es una pena que esta gente, bueno, la semana pasada, que hablábamos de Tobe Hooper y de su Matanza de Texas, etc., ¿no? Son directores que se han mantenido fieles a un estilo. Los dos debutan más o menos en la misma época, creo que el año 74. Tobe Hooper con La Matanza de Texas y Carpenter con Dark Star, que era una película de ciencia ficción que parodiaba un poquitín películas como 2001, parodiar entre comillas, tenía un cierto humor. Luego vinieron grandes éxitos como Asalto a la Comisaría del Distrito 13, etc, etc. Como digo, son directores que es una pena que se les ve muy ligados a una década que es los 80, donde se realizó un tipo de cine fantástico de terror muy peculiar, muy interesante, perdón, al que podríamos añadir ya en un género un poco más infantil otro mago que es Joe Dante, y que poco a poco en la década de los 90 van desapareciendo y bueno, se les jubila prematuramente y como son fieles a un estilo, a un género y a una forma de hacer cine, es como si caducaran en cierta manera y simplemente se les aparta. Su refugio ha sido la televisión. Los tres, Dante, Todd Hopper como Carpenter, han hecho bastante televisión, parece ser. De lo último que he visto de Carpenter de cine fue Fantasmas de Marte, fue un poco decepcionante. Parecía un compendio de todo lo que había sido su cine, una especie de collage de la mayoría de las películas o de muchas de las que había hecho, sin la garda ni la gracia que había tenido antaño. Quizá el fracaso comercial de ese film propició ya su rápida desaparición. Tengo entendido que ha rodado algo en 2010, que está aún por estrenar, pero en fin, suponemos que llegará con problemas aquí. Jorge Antonio Romero, se me olvidaba otro ejemplo. En fin, pues igual, más o menos, ¿no? Sus películas, desde que debutara con La Noche de los Muertos Vivientes y se convirtiera en un fenómeno, viviendo una década de los 80 prodigiosa, en los 90 va desapareciendo. Y aún así sigue haciendo películas, pero de ámbito muy pequeño. Y que bueno, ahora con internet sí que se puede acceder a estas cosas, pero que hace unos años resultaba imposible, porque son películas que se podían ver en algún festival, tipo el de Sitges aquí en Cataluña y poco más, y que luego, pues, no es que estuvieran condenadas al mercado de vídeo, ojalá, es que muchas veces ni se encontraban tampoco tan fácilmente en ese mercado. Como ya hemos comentado, cómo el escritor Sutter Kane, que cataliza toda la acción de la película en la boca del miedo, es un fenómeno literario de masas que bien se podría haber llamado Stephen King, amigo personal de John Carpenter. Un escritor cuya influencia en el cine ha sido capital a lo largo de estos últimos 30 años. Así que la próxima semana Stephen King volverá a ser protagonista, y en este caso su presencia será realmente aterradora. De modo que aprovecharemos este pequeño apartado que hemos reservado y que nos servirá tanto de introducción del programa que está por llegar como de intenso viaje por el fantaterror de las últimas 3 décadas. Pocos escritores han vendido tanto como Stephen King, y pocos autores como él van tan ligados al cine, hasta el punto de que muchas de sus obras parecen películas noveladas. También ha sido habitual que antes incluso de concluir sus creaciones, estas ya estaban comprometidas con algún estudio cinematográfico para ser llevadas a la pantalla grande. Su relación con el cine no se limita a las adaptaciones cinematográficas de sus libros. También ha escrito guiones, tanto cinematográficos como televisivos. Ha producido, dirigido, incluso ha llevado a cabo alguna que otra incursión en la interpretación, aunque de escasa enjundia. Resulta evidente que nunca ganará un premio Nobel. Sin embargo, no debemos desdeñar el poder hipnótico que transmiten sus obras. Entretener no está al alcance de cualquiera, y quizá resulte mucho más saludable someterse por voluntad propia a la imaginación de un generador de historias que al circo mediático televisivo, que no representa más que la actualización a las modernas tecnologías del circo romano. Stephen King nacía hace 63 años en Portland. Hoy centraremos nuestra atención en las que considero las más interesantes adaptaciones cinematográficas de su obra. La primera novela que logra publicar no sin dificultades fue Cardi, siendo también la primera en ser llevada al cine, con el mismo título, en 1976, de la mano del mago de la imagen Brian De Palma. La película alcanzó cotas míticas y lanzó a la popularidad a la estupenda actriz Sissy Spacek, cuyo físico un tanto inocente e infantil lastró un poco su carrera en la pantalla grande. Como curiosidad, en la película encontramos a un jovenzuelo de nombre John Travolta, que estaba cerca de arrasar con su fiebre del sábado noche. Destacar también del film la magnífica banda sonora de Pino Donaggio, que había empezado su carrera como intérprete vocal de música melódica. Su tercera novela, El resplandor, también llevada al cine, será objeto de un análisis más en profundidad la semana que viene. En fin, si ya lo anuncio ahora, aunque igual me adelanto, si sale todo bien, la semana que viene dedicaremos todo el programa a este film de Stanley Kubrick. Como digo, basa su guión en esta novela, en esta tercera novela que publicara Stephen King. En 1983 fue un año también muy importante para Stephen King. Primero se adaptada Cujo, siendo dirigida por Lewis Teague. La película fue siempre considerada por el propio Stephen King como la mejor de las adaptaciones cinematográficas de su obra. El protagonista era un enorme perro San Bernardo convertido en sanguinaria bestia tras ser mordido por un murciélago. Cujo es una película inquietante, un interesante ejercicio de estilo. Parte de su metraje se desarrolla en un coche en el cual se ven atrapados una madre y su hijo, mientras que el enloquecido perro trata desde fuera de destrozarlos. Cujo representó mi caso particular una gratísima sorpresa. Hablamos de una buena película que contó con el protagonismo de la actriz Dee Wallace, convertida en icono del fantaterror de los 80. Había sido protagonista de films ya de aquella época clásicos como Aullidos del año 81. Y en fin, fue también la actriz de E.T. Y tuvo una carrera también muy ligada al género y a la década de los 80, hasta luego prácticamente diluirse y desaparecer. Otro de los éxitos de Stephen King fue La Zona Muerta, llevada a la pantalla grande en 1983 por David Cronenberg, otro de los directores que se le puede considerar un autor del género, aunque muy peculiar y particular. En el filme estaban magníficos Christopher Walken. Una película que transmite un abrumador pesimismo. También en ese año 83, precisamente John Carpenter, protagonista de gran parte del programa de hoy, adaptaba, creo que era un relato de Stephen King, para realizar la película Christine. Para mí, otra grandiosa película que tenía como protagonista un coche que cobraba vida y que tenía muy mala leche, en fin. Luego también en la década de los 80 se estrenaba Miedo Azul, que también basaba su guión en un relato de Stephen King. Y aquí nos introducíamos en el terreno de la licantropía. Luego Stephen King debutó en la realización en el film La rebelión de las máquinas, fechado en 1986. Aquí convertía a los zombies de Romero en máquinas que se rebelaban contra sus creadores. La película fue masacrada por la crítica. Personalmente me resulta un estupendo divertimento, acompañado por la atronadora banda musical del grupo AC/DC. En 1990 se estrenaba quizás, personalmente así opino, el mejor título con origen en la obra del escritor, su título Misery, película masoquista donde las haya. Aquí encontramos un aterrador retrato de una fanática lectora, cuya demencia la ha llevado a romper el muro que separa ficción de realidad. Stephen King como escritor quizá trató de exponer, hablamos de Misery, cómo se siente siendo ya patrimonio popular y por lo tanto expuesto a sus fans, que pueden odiar o adorar según las circunstancias. Él ya había recibido airadas reacciones de sus lectores por el final de su novela Cujo, suavizado el final en su adaptación cinematográfica. En la obra moría el niño que estaba atrapado en el coche con su madre deshidratado. Me refiero a una obra literaria. La película, volviendo a Misery, la dirigió el interesante Rob Reiner, que últimamente está un tanto desaparecido, y que también en 1986 había adaptado a Stephen King En cuenta conmigo, una obra que tiene bastantes apuntes autobiográficos del autor. Una película de corte infantil. con la entrada de los 90, Jorge Antonio Romero, para mí un estupendo director del género, fracasaba, creo, con el film La mitad oscura. Una película que, bueno, resulta para mí personalmente un tanto confusa. En un registro bastante distinto y por lo tanto alejado del fantaterror, se podrían situar las mucho más dramáticas Cadena perpetua de Frank Darabont, film encuadrado en el subgénero carcelario, una grandísima película, y Eclipse total de 1995, que contaba una trágica historia de malos tratos y abusos sexuales en el seno de una familia. Aquí volvió a aparecer Kathy Bates, la perturbada de Misery. Sin embargo, aquí en Eclipse total hace un papel totalmente distinto. Es una víctima de esos abusos, de esos malos tratos. La película también contaba con la participación de la estupenda actriz Jennifer Jason Leigh. Cultivamente se dedica más que a interpretar, se dedica a escribir guiones y también ha realizado alguna que otra película. Y ya volviendo al género favorito de Stephen King, el fantaterror, en 2007 se estrenó la estupenda La niebla de Stephen King, así nos llegó subtitulada, para diferenciarla de lo que era La niebla, otra obra maestra de John Carpenter, estrenada en la década de los 80. En fin, este film, como digo, se estrena en el año 2007 y de nuevo es dirigido por Frank Darabont, que, como comentábamos anteriormente, había adaptado ya a Stephen King para realizar Cadena perpetua. La niebla, como digo, de Stephen King del año 2007... es un magnífico homenaje al cine fantástico de monstruos de la década de los 50, y que en este caso adaptaba un relato del autor, un relato que aparecía en una de esas antologías que se publicaron en su momento. En fin, no he hecho más que un pequeño repaso a las que considero las más interesantes adaptaciones cinematográficas de las novelas de Stephen King, novelas y relatos. Quedan muchas más. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de una obra que leí hace bastantes años, no siendo, como digo, yo solo ya lo apunto, un lector habitual de Stephen King, pero alguna que otra he leído. Sería el caso de Maleficio, que tuvo, de Thinner en inglés, que tuvo una adaptación, creo que con ese título, en la década de los 90. Pasable la película, pero no es de las más interesantes de las llevadas a cabo. Hemos obviado las series de televisión, caso de la estupenda El misterio de Sam Slott, que creo que comentamos un poco la semana pasada, que dirigiera Tom Hopper, entrado en el asunto vampírico. Me gustó bastante en su momento, recuerdo que la vi de pequeño, en la década de los 80, si no me equivoco. Y luego ha tenido pues cantidad de cosas. La semana que viene, como nos sentaremos y hablaremos sobre todo del Resplandor, Stephen King no quedó nada contento con la adaptación que hizo Kubrick. Y sin embargo sí que promocionó, y no sé si incluso llegó a escribir el guión, de una serie de televisión de mismo título y que adaptaba su obra, El Resplandor, que, vamos, a mí me parece infame. Pero bueno, si el autor estaba de acuerdo con ella, aquí entramos en un asunto espinoso, que es el de las adaptaciones cinematográficas de obras que casi siempre o muchas veces no obtienen el favor del autor. Que en muchas ocasiones no es más que una lucha de egos, porque lo que sucede es que, como no se les deja muchas veces meter mano en el asunto, pues, aunque venden los derechos de autor y se llevan unos buenos dividendos, pero luego aprovechan la oportunidad para ponerla a parir, como diciendo que esto no es realmente una adaptación fiel a su obra. En fin, en muchas ocasiones, como digo, no es más que una una guerra de celos. Just fall apart. En nuestros dos programas anteriores, dedicamos la parte final del mismo a recordar la figura de Val Lewton, un productor que se hizo cargo de la unidad de terror de serie B de la RKO en el periodo que va del año 42 al año 46. Fue responsable de 9 películas que han pasado a la historia. Me parecía interesante recordar esta figura desconocida, muy poco conocida, y que nos servía también para introducirnos en sus películas. Hoy vamos a concluir con un tercer capítulo. En un principio quizá pretendía prolongarme un poco más, pero si yo mismo pensaba que igual empezaba a resultar demasiado aburrido repasar en cada programa una o dos películas del ciclo, y como en los dos primeros programas hemos reseñado en condiciones y a fondo las que considero las dos obras maestras del ciclo, la primera, La Mujer Pantera, que para mí es la mejor, y luego la segunda, Yo anduve con un zombie, en este tercer capítulo cerramos ya el asunto y repasamos un poco sucintamente, un poco así por encima, lo que fue el resto del ciclo, y así de paso nos sirve para rescatar una figura, digamos, como digo, de la historia del cine bastante olvidada. Y en este caso hablamos de un productor y le damos la importancia que tiene porque, como ya hemos comentado muchas veces, y más en esa década de los 40, el sistema de estudios provocaba que muchas películas eran a veces más obra de un productor que de los guionistas o del propio realizador. ¿Por qué razón? Porque los productores de antes nada tienen que ver con los de ahora. Los de antes eran muy cultos. En muchas ocasiones reescribían los guiones ellos, aunque no aparecían acreditados como tal en los créditos de la película. Y en fin, se encargaban de supervisar absolutamente todo. De hecho, durante muchos años, un productor como Selznick, por ejemplo, pues aparecía el último en los títulos de crédito iniciales, es decir, como el máximo responsable de una película, como que era más importante incluso que el director. Se puede discutir todo lo que uno quiera sobre el sistema de estudios, que funcionaba de manera tiránica, donde había cantidad de escritores, por ejemplo, de guionistas que participaban en una película y que luego ni siquiera eran acreditados porque eran desconocidos y daba mucho más caché a la película, en fin, que apareciera otro nombre. Pero en fin, eso era como funcionaba el cine antes. Repito, puede ser tiránico, pero aquella manera de funcionar pergeñó las más grandes obras maestras del séptimo arte. Películas que, por supuesto, ya será difícil volver a ver algo parecido, sobre todo en cantidad. Ahora lo que nos pasa es que cada vez cuesta más encontrar calidad entre tanta paja, es decir, hay muchas películas, se producen centenares, miles de películas cada año, pero el número de ellas que las podemos considerar excelentes es muy pequeño, cuando antes las películas generalmente eran buenas casi todas y luego había muchísimas también que eran buenísimas y obras maestras. En la época en la que Val Lewton trabajó a las órdenes del todopoderoso Selznick, cuando este era el productor estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer, fue el encargado de pulir parte del guión de Lo que el viento se llevó, una película cuya historia daría para llenar el metraje de varios programas. Era una época en la que todo era realmente grande y espectacular. La cantidad de escritores y luego realizadores que intervinieron en la creación de la película es interminable y posiblemente sería una quimera tratar de rastrear tanto material. Ya hemos mencionado la vasta cultura literaria que poseía Lewton. Uno de sus cometidos era asesorar en materia histórica a los guionistas. En verdad, recomendó a Selznick que no llevara a la pantalla grande la novela que publicara Margaret Mitchell en 1936. La consideraba un plagio de Guerra y Paz, la obra de Tolstoy. Un ejemplo de la meticulosidad con la que iba su trabajo, también en esa época en la que estaba la Metro-Goldwyn-Mayer, fue cuando se leyó 10 versiones distintas de Anna Karenina, también de Tolstoy, para encontrar todos y cada uno de los detalles que se pudieran aportar a la versión cinematográfica que se hizo en aquella época y que, si no me equivoco, protagonizar a Greta Garbo. Val Lewton como productor y Jack Tourneur como realizador habían llevado adelante junto con su equipo una trilogía asombrosa que causó sensación y dio abundantes réditos al estudio RKO. La trilogía la formaban La Mujer Pantera, Yo anduve con un zombie y El Hombre Leopardo, tres rotundas obras maestras. Nos situamos, por lo tanto, en 1943. Y la labor continuaba. Y el estudio presionaba más y más a Lewton para que ajustara los rodajes. Así que estos se sucedían sin descanso. Ya hemos comentado cómo se realizaron 9 películas en menos de 4 años. Ante este ritmo de trabajo frenético, Lewton comenzaba a acusar el agotamiento. Se veía obligado a racionalizarlo todo, incluidos los guiones, que casi siempre tenía que reescribirlos de principio a fin. Así que una vez finalizada su colaboración con Jack Tourneur, que como comentábamos promocionaba al director de serie A y por lo tanto ya se desvinculaba de la serie de películas de serie B de la RKO, Lewton propuso como director para el siguiente proyecto a Mark Robson, que había sido el director de fotografía de los 3 proyectos anteriores que acabamos de comentar. A Lewton se le ofreció para este nuevo proyecto más presupuesto, siempre y cuando desechase la idea de que la dirigiera Mark Robson, que era un debutante y por lo tanto no se le consideraba por parte de la dirección del estudio adecuado. Sin embargo, Lewton se mantuvo firme en su idea. El resultado fue que tuvo que seguir conformándose con un modesto presupuesto, que sin embargo, y esa es la verdad, era lo que le permitía gozar de una cierta libertad artística y por lo tanto seguir controlando mejor la producción de un proyecto más personal. Así que el nuevo proyecto se puso en marcha bajo el título de La Séptima Víctima, un extraño título, donde una joven va en busca de su hermana desaparecida. En su camino se topará con curiosos personajes y sobre todo con la secta, o con una secta, los paladios, siervos adoradores de Satanás. Su código es bien claro: quien revele la existencia de la misma debe morir, y si puede ser por voluntad propia, es decir, suicidándose. La lógica de la secta puede llegar incluso a ser aplastante. Ellos creen en la majestad de Satán, porque ¿Quién puede replicarles que el bien es superior en fuerza al mal? El mal parece ser el caballo ganador, así que lo mejor es apuntarse al club. La película La séptima víctima transmite un enorme pesimismo. Todos los personajes que intervienen en la misma parecen apesadumbrados y en cierta manera transmiten la sensación de aceptar con resignación un desgraciado destino. La joven protagonista, que aquí debutaba en pantalla, era King Hunter, y cuyo papel más reconocido fue posteriormente, interpretando a la esposa de Marlon Brando en la mítica Un tranvía llamado Deseo. También Mark Robson ejerció las labores de realización en El barco fantasma, estrenada también en 1943. Un film realmente inquietante y que nos recuerda a una película estrenada posteriormente, en los años 50, de título El motín del Kane. Esta última con un poderoso Bogart. En ambas asistiremos a cómo un buque es comandado por un capitán perturbado capaz de llevar a su tripulación al abismo. Tras el estreno de La séptima víctima, toma el relevo Robert Wise como realizador del ciclo de películas de terror de Lewton, un director que prontamente será llamado a grandes empresas. Será un cineasta que prácticamente a lo largo de su carrera tocará con maestría todos los géneros. Wise será responsable de Mademoiselle Fifi y La maldición de la mujer pantera, que se vendió como una secuela de La mujer pantera, la obra maestra que iniciaba el ciclo de la RKO. Posteriormente, tras el estreno de La maldición de la mujer pantera, llegará otro título referencia del cine de terror, El ladrón de cuerpos, que basaba su guión en un relato de Robert Louis Stevenson, iniciándose aquí una trilogía que contó con el protagonismo del mítico icono del fantaterror Boris Karloff. Para él, estas películas, esta trilogía, representaba un reto que le permitió escapar del estereotipo, donde siempre interpretaba a monstruos con muchos kilos de maquillaje. Su ciclo se completa con la estupenda La isla de los muertos y Bedlam, las tres estrenadas en 1945. Esta última, Bedlam, se desarrollaba en un siniestro psiquiátrico. Aquí con esta trilogía, Boris Karloff demostraba que también podía ser un gran actor de composición. Y en cierta manera, impulsó un poquito más su carrera, y facilitó que pudiera seguir vinculado al cine. En contraposición, por ejemplo, con el que era su gran rival, entre comillas, dentro del género, que fue Bela Lugosi, que jamás pudo escapar al estereotipo creado con su Conde Drácula y se vio vinculado durante toda su carrera a ese tipo de papeles, esas producciones, hasta que poco a poco fueron dejando de tener interés por el público y el propio Lugosi pues acabó pues en el ostracismo, es decir, totalmente olvidado. Creo que hace ya el verano pasado dedicamos un programa completo al film Ed Wood, que dirigía Tim Burton y que retrataba la vida y obra del considerado peor director de la historia, Ed Wood, que rescató precisamente a, entre comillas, a un Bela Lugosi ya en las últimas, adicto a la morfina, y que le proporcionó sus últimos papeles en pantalla. Un Bela Lugosi que ya vivía prácticamente de la beneficencia, es decir, vivía de un subsidio de paro y prácticamente ya ni podía pagar alquiler ni sobrevivir hasta que le llegó el fallecimiento. En todas cosas, por sus abusos con las drogas. Precisamente en esa época, Val Lewton, el productor, tuvo su primer infarto y decide dejar la RKO. Nos situamos en 1946. Termina el ciclo de películas, 9 en total. Fue invitado a participar en una pequeña sociedad de producción independiente junto a los que consideraba a sus amigos y en cierta manera hijos artísticos, al permitirles dirigir por primera vez. Es decir, la sociedad la componían Mark Robson y Robert Wise, a los que se les debía unir Val Lewton. Sin embargo, el asunto no funcionó y se le apartó del proyecto. En cierta manera, los hijos que habían medrado renegaban, en este caso, del que había sido su padre artístico. Tras su ciclo de películas de terror de serie B que produjo para la RKO, Val Lewton apenas trabajó. Lo hizo en un par de films, aunque siguió intentándolo en cantidad de proyectos cinematográficos que siempre acababan hundidos antes incluso de iniciar la fase de preproducción. Un segundo infarto terminó definitivamente con su vida en 1951. Contaba 46 años. Su legado fueron, entre otras grandezas, La Rotunda, como comentaba antes, obra maestra, La Mujer Pantera, del año 42. Además de cantidad de elementos estético-narrativos que formaban parte de su cine y que han sido referencia e influencia en multitud de cineastas. En este caso particular, el asunto de sugerir más que mostrar, la utilización de las luces y las sombras. Hay una escena, La Séptima Víctima, por ejemplo, en la que la chica protagonista está en una ducha y aparece una amenazante silueta que le invita a abandonar la búsqueda de su hermana, que se ha introducido en esa secta satánica. Esa escena, ese inicio de escena, pues realmente es un claro precursor de lo que fue la famosa escena de la ducha de Psicosis de Alfred Hitchcock. De la mujer pantera que hemos comentado en el primer programa que dedicamos a Val Lewton y que no hablamos mucho de ella, como digo, hay una escena que se desarrolla en una piscina donde una chica es amenazada por una serie de sombras. Ahí Val Lewton demostró cómo se podía generar terror en estado puro con muy poquita cosa. Y también, a raíz de las películas de Val Lewton, y en este caso concretamente también de una escena particular de la Mujer Pantera, se acuñó el efecto autobús. Consiste en que, imaginaros, es un asunto que se ha repetido tantas veces en el cine que es muy, muy popular. Vemos a alguien perseguido o que se siente perseguido por una serie de amenazas, y cuando parece que la escena va a acabar con un clímax, digamos, atroz, donde vemos quizá morir a esa persona, de repente aparece un vehículo, en este caso puede ser un autobús o un coche, que para la escena en seco. Es decir, al final no ha pasado absolutamente nada, pero recibimos un susto atroz porque pensamos que en este caso el vehículo que está inundando el fotograma, en este caso, perdón, el encuadre, pensamos que es ya el final. Sin embargo, no ha pasado nada, pero nos ha pegado un susto de muerte, y eso también se lo debemos al estilo creado por Val Lewton, que como comentaba aquí fallece en el año 51 con 46 años y que prácticamente es un desconocido de lo que sería el gran público, incluso de los más o menos seguidores del cinematógrafo. Por diseñar un poco la música que nos ha acompañado hoy, empezamos con la banda sonora original de En la boca del miedo, en la que participaba John Carpenter. Luego, en el bloque que dedicamos a Stephen King, utilizamos la música de Pino Donaggio para el film Carrie, y también metíamos algún tema de la música de la banda sonora de Christine, obra de John Carpenter. Y en esta parte final nos acompañó la música de Bernard Herrmann, que también lo hizo la semana pasada, para la película Hermanas, que dirigiera Brian De Palma en los años 70. Ya hemos comentado cómo De Palma hizo aquellos pastiches hitchcockianos, y para ello decidió pues utilizar al músico fetiche del director inglés, Bernard Herrmann, que aquí componía sus últimas bandas sonoras. Fallecía, creo recordar, en el año 76-77. Su última composición fue Taxi Driver. otra obra maestra de uno de los más grandes músicos de la historia del cine, como es Bernard Herrmann. Sesión continua se despide hasta el martes que viene. Y bueno, como digo, si todo sale bien, dedicaremos el programa al film, al aterrador film El Resplandor. Hasta el martes que viene, salud. You never close your eyes anymore. Your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. It makes me just feel like crying. Get down on my knees for you. I can't go.